Para nosotros representa toda la lucha que estamos haciendo. A ver, 18 años, se cumplen 18 años de los asesinatos, ¿no? De los asesinatos de Daniel Santillán, Maximiliano Kosecki, y sentimientos, viste, encontrados, porque es la primera vez que no vamos a estar cortando el puente Pueyrredón, porque sabemos, creo que todos y todas estamos viendo la situación difícil en la que estamos viviendo, y bueno, del lado de nuestro sector, la situación en los barrios populares es cada vez más difícil, porque en esos sectores populares, en esos barrios populares donde estamos como organización, tenemos presencia, tenemos compañeros y compañeras con el coronavirus confirmado, ¿no? Entonces, una situación donde también cada vez más vecinos y vecinas se acercan por un plato de comida. Entonces, por lo que entendemos que hoy el barrio cuida al barrio, que la organización comunitaria es fundamental y que tenemos que resguardarnos para poder dar esa batalla al frente de nuestra zona, como lo venimos haciendo, con nuestros promotores y promotoras de salud. Estamos llevando las dianas a esas personas que no se pueden acercar, acompañando inclusive a mujeres en situaciones de violencia, porque sabemos que en esta cuarentena, en este aislamiento, en este encierro, el violento se pone más violento y desde ahí también estamos haciendo un gran trabajo. Así que bueno, estamos tratando de que a pesar de la situación difícil, seguimos multiplicando el ejemplo de nuestros compañeros, seguimos recordándolo, pero también dejar bastante claro que nosotros y nosotras seguimos exigiendo juicio y castigo para los responsables políticos que gobernaban en ese momento, tanto en el gobierno nacional y en el provincial, ¿no? Como son Duhalde, Solá, Aníbal Fernández, entre otros políticos que son quienes dieron la orden política para disparar con balas de plomo en la represión ese 23 de junio. Entonces, hoy estamos levantando las banderas de solidaridad de Darío y Maxi, pero también volvemos a levantar las banderas pidiendo y exigiendo castigo, juicio y castigo para esos responsables.